Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Place. Pero es que requete contra muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que está escuchando el Aire Puro 833 en la Radio Placeres de Valparaíso, en vivo y en directo en el 87.7 FM a la izquierda del dial, y también en la Radio Las Quenche del Litoral Central en el 87.7 FM a la izquierda del dial. Programa 833, 16 años compartiendo con ustedes temáticas socioambientales. En esta oportunidad vamos a compartir la entrevista a Samire de la Tierre, integrante de Defensa Punta Fraile, quien nos narra la historia de la lucha por la preservación del Piyanguechún, y que pese a los 2 años de lucha impulsando un proceso contra toda la institucionalidad, hoy día comienza a verse la luz. El territorio ancestral está pasando a ser un área verde parque, con lo que se está iniciando el camino definitivo para su resguardo. Aún falta camino, por eso no se celebra completamente, pero queda menos, y esto es un paso bastante importante. En estas condiciones, la industria tánica no puede comenzar a construir y destruir el patrimonio natural de Algarrobo. También vamos a compartir con ustedes la entrevista a Magdalena Espinosa y a Guaso Castillo desde el espacio Casa Tralgüén en la comuna de San Javier de Loncomilla. Todo esto a propósito de las actividades culturales que se desarrollan durante la celebración del Día de los Patrimonios este 26 de mayo, recordando que existen patrimonios arquitectónicos, que existen patrimonios culturales, y también de los elementos que más nos recordamos nosotros, que son los patrimonios vivos, las comunidades organizadas, como la misma Casa Tralgüén en San Javier de Loncomilla. Y cerramos la parte de las entrevistas compartiendo la entrevista a Aldo Villalobos, dirigente estudiantil y vocero de la CAMPE de la Casa Central de la Universidad de Chile, quien explica las motivaciones de estar realizando la manifestación, cómo han reaccionado las principales autoridades de la universidad y el reciente corte de relaciones con una universidad israelí como medida efectiva para aislar a Israel y sancionarlo por el genocidio palestino. También tenemos esa entrevista para compartir con ustedes. Y finalizamos con el periodista Ruperto Concha, quien hace algunos análisis geopolíticos interesantes. Acá nos habla de distintas temáticas, como por ejemplo de los populismos de extrema derecha a los Javier Milei, pero también de lo que ha ido pasando en la Antártida. Recuerden que los rusos al parecer encontraron una mega reserva petrolera, y vaya lo que puede significar eso, ya, lo que puede significar para el medio ambiente, para el conflicto entre los países, etcétera, entendiendo que ahí hay una reclamación entre Chile, Argentina e Inglaterra. Así que ahí tenemos varias información, todo acompañado de música desde África. Esta vez nos vamos a África. ¿Por qué? Porque África, desde ese continente, se lanzaron las acciones desde el comité, la Comisión Internacional de Justicia, que está exigiendo a Israel que detenga los ataques a mansalva, que lleva miles y miles de niños, de mujeres y de ancianos asesinados. Esto es Aire Puro 833, y lo escuchas en tus oídos. Los árboles también son nuestros vecinos. No los podes a tronco. Deja que nos dé sombra. Y fruta. Y que florezcan en cada primavera. No los rompas. En nuestra calle nos gusta la sombra. Radio Placeres 87.7 FM. El sonido de otro Valparaíso. La tierra es una sola. No la llenes de basura. Recicla, pu. Aquí seguimos en el aire puro, compañeras, compañeros, Radio Placeres y todas las emisoras que nos retransmiten. Estamos ahora conectados y conectadas con la comuna de Algarrobo, que pese a ser pequeñita ha dado una gran lucha. Para eso estamos con la Sami, nuestra querida compañera Samira de la Tierra, quien ha sido parte de este movimiento de defensa Villán Huechún, defensa Punta Fraile, y que después de 2 años de lucha, o más de 2 años quizás, pero por lo menos estos 2 años intensamente en la municipalidad solicitando cosas administrativas, permisos, presionando a los alcaldes, a los concejales, para que hagan lo que tienen que hacer, finalmente se logra la protección de un gran espacio en Algarrobo, que va encaminado a eso, que todavía no está definitivo, pero va encaminado a eso. Son hartos pasos, vamos de a poquito, así que para eso estamos con Samira, po. Bienvenida. Muchas gracias, Javi, gracias por la invitación al programa. Yo aquí muy feliz de estar siempre en el aire puro. Nos han estado siguiendo desde el principio. Había ahí, para los auditores de la radio, yo creo que esto no es algo nuevo para ustedes. Esto es algo que suena ya, Punta Fraile aquí en Algarrobo. Como dice el Javi, llevamos unos 2 años de defensa, de protección. Esto comenzó por ahí por el 2021, llevamos más de 2 años, que vamos por los 3, que fue cuando nos enteramos por ahí, claro, justamente como por junio, que esta península tan icónica de Algarrobo, de tanto valor paisajístico, natural, histórico, estaba bajo amenaza. Una península que históricamente se había buscado su protección. De hecho, en el año 2001 se había logrado proteger mediante la figura de zona típica, que abarcaba toda la bahía sur de Algarrobo hasta la quebrada de Las Petras, que sería el límite con la comuna del Quisco, y que tomaba todo lo que es el parque Canelo Canelillo. Pero sin embargo, al año siguiente, las mismas inmobiliarias ahí preocupadas de proteger sus intereses, a través de una seguidilla de recursos de protección, lograron desproteger la Punta de Fraile. Entonces ahí quedó vulnerable nuevamente a distintos proyectos. De hecho, yo me acuerdo cuando yo ya fui grande, porque en ese tiempo, año 2000, yo tenía como 10 años. Y claro, ya cuando tuve un poquito más de edad y me empecé a preocupar por qué es lo que pasa con esta península, porque no se está muy claro cuál es su calidad. Me acuerdo que hablé con el director del Departamento de Medio Ambiente de ese tiempo, que era Marcelo Nostroza, y él me dice: no sabes el proyecto que tienen aquí. Era un proyecto que tenía como 28 edificios para la península, era una cosa así totalmente desmesurada, que por suerte no quedó, porque en ese tiempo salió el plan regulador intercomunal que protegía la ladera, y este proyecto tenía edificios por toda la ladera. Entonces, cosas de suerte ahí también han ido dándole un poquito de protección a la península, pero bueno, fue el año 2001 que nos enteramos que ya venía este proyecto y ha sido la comunidad la que se ha tenido que levantar otra vez a tratar de darle algún tipo de protección. La estrategia que nosotros tomamos fue un cambio de uso de suelo, porque es una estrategia que se había ocupado anteriormente en el Algarrobo en espacios como la punta de Peña Blanca, que es como su península vecina. También para el espacio donde está el humedal El Membrillo, que es una zona que también tenía un proyecto inmobiliario, que eso vendría siendo como la continuación de San Alfonso, para los que más o menos se ubican en Algarrobo, que son unas dunas hermosas que hay, y ahí querían chantar un tremendo proyecto inmobiliario, tapando incluso un humedal, que por suerte ahora en estos últimos años los humedales se han como como que se le ha dado su valor, su importancia, y la gente hoy en día protege los humedales, pero hace no mucho tiempo los humedales simplemente se rellenaban, era como un trámite la cosa. Entonces, bueno, se ha utilizado este recurso y como dice el 15 de febrero, me parece, del año 2022. Nosotros ingresamos una solicitud ciudadana a través de un artículo que se llama 28 Noñez de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que permite que cualquier persona, ciudadanos de a pie, digamos, puedan ingresar una solicitud para que el municipio la estudie. Entonces, esa solicitud se acogió de manera unánime. En ese tiempo, alcalde y concejales votaron a favor para que se iniciara este estudio, pero es un estudio que es bastante largo, tiene varias etapas, entonces cada una de nosotros que vamos ahí avanzando, nosotros la celebramos como una pequeña victoria en este gran proceso. Y para traerlos al día de hoy, justamente se había agregado incluso una nueva etapa, porque cambió un poquito la ley que rige este proceso y se había incluido que para iniciar la etapa de audiencias públicas de el anteproyecto de este cambio de uso de suelo, se necesitaba hacer una nueva votación. O sea, con el Consejo nosotros llevamos como tres o cuatro votaciones para que este proceso avance. Se ha tenido que votar que salgan las imágenes objetivos, se ha tenido que votar un montón de cosas. Entonces, bueno, ahora estará una nueva votación para que el anteproyecto, que es la etapa en la que ahora estamos, pueda salir a audiencias públicas. Y esa votación se realizó el pasado miércoles, que fue, ayúdame Javi ahí con las fechas, parece que fue 22, si no me equivoco. Claro, el miércoles 22 se votó y se aprobó de manera unánime. Nuevamente todos los concejales votaron a favor de que este proyecto siga avanzando, este proceso de cambio de uso de suelo. Y ya estaríamos más o menos en la recta final. Ahora, no sé si eso significa que vamos a terminar este año, yo espero que sí, o sea, sería lo ideal. De hecho, tan así que estamos en la recta final que ya se aprobó hace algún tiempo atrás. A ver, déjame ver. De hecho, salió hace poquito en el diario oficial. Déjame corroborar la fecha. Que es un congelamiento como una moratoria para cualquier permiso de construcción que quisiera ingresar ahora. Entonces, ¿por qué tiene importancia eso? Porque en Punta de Fraile no solamente hay un dueño, sino que hay dos, por lo menos. También está, bueno, se podría contar la cofradía y la municipalidad también, pero así como privados que podrían tener intenciones de proyecto inmobiliario, son dos. Uno es Tánica, que es el proyecto que a nosotros más nos preocupa porque es el que ya tiene un permiso, de hecho, concedido. Y el otro pertenece a la familia Pizarro, que es que son los mismos dueños del edificio que ya está construido por el lado norte de Algarrobo, que es los edificios Punta Fraile, justamente. Y ellos tienen un predio donde podrían también ingresar un proyecto. Entonces, esa moratoria funciona para que ese predio, digamos, ya no le puedan ingresar proyectos hasta que se logre la modificación de uso de suelo. Aunque, sin embargo, si esto se extendiera más de lo necesario, eso no sería bueno, porque esta prórroga tiene una duración de 3 meses, extendible hasta por un año. Después ya no se puede seguir extendiendo. Pero nos la concedieron justamente porque ya estamos en esta recta final. Hoy estoy buscando por aquí la fecha del diario oficial, pero Pero este vale, permiso igual, o sea, la empresa igual podría empezar a construir, aunque esté este permiso porque este es un permiso de que no se pueden ingresar nuevos proyectos, ¿o no? ¿Cómo es esa cosa? claro, esto ya no afecta Al proyecto ya aprobado. al proyecto ya aprobado, lamentablemente. O sea, una de las cosas en las que nosotros hemos salido Claro. como bastante perjudicados ha sido que, si bien dentro del municipio se han ido aprobando, como decía, en las distintas etapas de esto, que sí, que seguimos con el proceso, que estamos de acuerdo que se cambie el uso de suelo, han sido un poco laxos en cuanto a los tiempos. Unas cosas se han demorado mucho. O sea, nosotros tuvimos casi prácticamente un año completo esperando la resolución de las observaciones ciudadanas, que fue el último proceso participativo, porque este proceso tiene dos etapas participativas. Una es las observaciones a las imágenes objetivo y la otra es la que viene ahora, que sería las observaciones al anteproyecto. Y esperando las observaciones al anteproyecto, o sea, a la imagen objetivo que se les diera respuesta, estuvieron casi un año solo en eso. Entonces, eso ha dado un espacio para que la inmobiliaria también vaya avanzando con con su proyecto, lamentablemente. Ahora ellos tienen que pasar por el servicio de evaluación ambiental, porque estamos al lado de un santuario de la naturaleza. Entonces, eso es algo que sí o sí, no, tampoco teniendo el permiso, pueden ponerse a construir ahora ya. Igual ellos tienen que hacer ese otro trámite. Ah, mira, aquí encontré la declaración en el diario oficial. A ver. ¿Dónde sale la fecha? El 9 de mayo. Se promulgó el 4. A ver. Claro, se publica el 4 de mayo, se promulga el 4 de abril. Bueno, es un largo recorrido por lo que nos cuenta desde esta pelea que han dado, y que pese a que tienen así como todo armado en estas cosas administrativas y las leyes, todo eso, han ido logrando doblar la mano a este proyecto, pues. Y eso es lo interesante de esta experiencia de defensa territorial, que se veía como tan difícil. El proyecto estaba listo, estaba aprobado, tenían su imagen incluso, y estaban en terreno incluso ellos haciendo difusión de su proyecto, en los colegios también, haciendo mucha, lo que le llaman la responsabilidad social empresarial, mucha difusión en ese sentido, y de repente están estos espacios chiquititos en la municipalidad que han logrado hasta el momento paralizarlo. Y la empresa como que prácticamente desapareció de Algarrobo, ya no se ven. Pero estamos ahí en Ya la no se recta final. ven. Sí, yo pienso que igual ha sido súper importante como el hecho de que este proyecto para la ciudadanía en general, yo diría que por lo menos un 90%, o sea, juzgando por ejemplo por las observaciones, así como con datos concretos, más del 90% de observaciones están en contra de la construcción y están a favor de que se proteja como área verde. Por eso fue que se logró, porque cuando nosotros nos presentan la imagen objetivo de la municipalidad, nos presentan tres opciones. Y solamente una de esas opciones, que era la opción número tres, contabilizaba la protección completo del espacio, que era lo que nosotros estábamos pidiendo. Las otras dos opciones, la verdad, eran súper como engañosas, porque planteaban proteger un mínimo, un borde, que de hecho ya está como protegido. Como yo les decía, las laderas están protegidas por el plan regulador intercomunal. Entonces era como hacer como que estaban haciendo algo, pero no estaban haciendo nada. Y por mucho tiempo nosotros estábamos súper preocupados. Nos veíamos que lo que iba a salir era la imagen número dos, que protegía un poquito más que la 1, pero protegía prácticamente nada. O sea, con la imagen objetivo número 2, el proyecto o cualquier tipo de construcción ahí se podría haber hecho igual. Entonces, nosotros verdaderamente pensamos que la municipalidad se iba a inclinar por esa, y sin embargo fue tanta la fuerza ciudadana como rechazando este proyecto, rechazando cualquier tipo de proyecto en construcción en ese lugar y pidiendo que por favor se conservara como un área verde, que logró ahí cambiar la opinión de otros que hubiesen estado bien convencidos de hacer como lo que planteó el exalcalde, ¿cierto? Un win-win, así como que bueno, que la ciudadanía se quede con un pedacito, una pequeña protección, pero que se construya igual en el fondo, dándole más que nada la garantía a la empresa. Entonces, la verdad es que ha sido un movimiento realmente ciudadano. Si bien quizás hay un grupo que es como que la orgánica está más presente, moviendo, yendo a la MUNI, como decía Javi, como atenta, sabiendo exactamente en lo que va, la ciudadanía, yo diría casi completa de Algarrobo, está atenta, está apoyando este movimiento, está apoyando que Punta Fraile sea un área verde. Y eso yo creo que es algo súper importante para cualquier movimiento social, porque, o sea, social ambiental, porque igual eso tiene una repercusión. Más que nada, la gente que está, por ejemplo, en la inmobiliaria, igual son personas, igual sienten que están haciendo algo que realmente va a ser un perjuicio para la comuna, y yo creo que sí la han pensado dos veces. Yo creo que por eso, porque claro, en su momento trataron de venir así como a convencer a la gente de que esto iba a ser progreso para Algarrobo, ¿cierto? De que iba a ser algo bueno, pero la gente estaba bastante convencida de que no, y le decían en su cara que no, que esto no es lo que nosotros queremos para nuestra comuna. Entonces yo creo que eso también debe haber sido un poco como impactante también para ellos, que pensaban que lo iban a hacer de una manera más sencilla. Sí, ahí me recuerdo de la propaganda que hacían, que era de la plaza más grande de Algarrobo, que iban a construir ellos en medio de esta construcción de inmobiliaria. Claro. Y también esto que dices tú, como un poco esta actitud de subvalorar a la comunidad, como ustedes no saben lo positivo que puede ser este proyecto para ustedes. Pero la gente estaba súper Claro. clara. Y yo creo que, claro, Claro. fue como, o sea, con la gente que ellos se topaban, en realidad, los acusaban y los sacaban y los funaban y los gritoneaban. Y Y de todos también los sectores, tenían, no digamos que esto tampoco claro. tiene como algún color político, es una cosa bien transversal. Yo he visto de todos lados personas que por distintos motivos piensan que, porque al final la naturaleza es algo que trasciende, la naturaleza es algo que te da vida, te da como alegría, es positiva en tu vida, sí o sí, entonces es un poco difícil negar eso. Y claro, yo pienso que, ay, se me fue la idea, algo tú estabas diciendo que yo dije como, sí, eso es. Eso es, claro, la gente estaba convencida, po, porque venía de esta sensación como que venían de Santiago a construir algo. Sí, ya me Y acordé. Claro, es que yo creo que en Algarrobo hemos llegado a un punto donde, no sé, por ahí por años 90, 2000, como en ese periodo fue tan radical el cambio, ¿cierto? A nivel de construcciones, se llenó de una montonera de edificios. Principalmente en lugares que no eran muy aptos, que no eran un diseño inteligente de ciudad, pensemos en San Alfonso, que ahora tiene el mar metido adentro, pensemos en los edificios del Canelillo, que realmente yo creo que le rompieron el corazón a mucha gente, y también es una lucha súper importante que lamentablemente se perdió, pero que fue súper, súper dolorosa para la gente que conocía, tanto personas que viven en Algarrobo históricamente, nacidos y criados, como personas que venían a veranear y que esa era su playita así regalona, su playita donde aprendieron a nadar, como y de repente verla con estos edificios encima que cambió absolutamente la sensación de ese lugar. Yo creo que es algo que no puede desestimarse y entonces las personas yo creo que ya están en un punto donde ese cuentito como del progreso ya lo cuestionan un poco. Es como progreso, pero ¿a costa de qué? ¿O qué tipo de progreso queremos? Porque yo creo que hoy día también con todas las cosas a nivel planeta, cambio climático, ¿cierto? Un montón de cosas que están pasando hacen que la gente se dé cuenta que progreso, área verde es igual progreso. Área verde es igual salud, área verde es igual salud mental, menor nivel de delincuencia. Entonces, ese también es un progreso y estamos como cambiándole como el sentido a lo que significa progreso. El progreso ya no es más edificios. Entonces, creo que la gente ya no se está comprando eso. por lo menos en Algarrobo eso ya no es así. Oye, estamos aquí en Algarrobo conversando con Samira, y te quería preguntar por qué es lo que viene. Bueno, igual recordar algunos momentos que estábamos totalmente deprimidos, o sea, ya la lucha estaba perdida y aún así se continuó, Claro. se siguió haciendo reuniones, se trató de levantar, y se levantó Sí. finalmente ciudadanamente entre todos. Al final no era que alguien viniera con la varita mágica, sino que, pucha, ayúdanos con esto, tú querías abogado, tú querías esto, tú querías, ayúdanos por favor, y ya entre todos conversamos sobre las posibilidades que habían para continuar, y eso ha derivado en esto, en Claro. una casi gran victoria. Sí, yo Pero creo que es importante tener fe, como a ciegas, como porque, o sea, nosotros cuando nos poníamos, cuando empezamos, porque nosotros, por ejemplo, lo primero que hicimos antes de hacer la solicitud de cambio de uso de suelo, y claro que por eso es como que empezamos junio, pero recién en marzo del otro año hicimos el cambio de uso de suelo, es que habíamos buscado otras alternativas antes, y una de esas fue a buscar hacer una audiencia ciudadana. Entonces, para eso se necesitaban 100 firmas, que fue un poco incómodo porque después necesitamos juntar, no me acuerdo cuántas firmas eran, ah, se juntaron como, o sea, fueron las 1.700 firmas, parece que esas fueron las 1.700, nos juntamos como esa, 1.700 firmas para ingresar claro. la solicitud de cambio de uso de suelo. Pero la gente nos dijeron, pero nosotros ya firmamos por Punta Fraile, no, es que esta es otra cosa, estamos probando por otra arista. Pero la cosa es que en esa búsqueda de firma, esa primera búsqueda de firma, o sea, muchas de las personas firmaban porque, claro, les importaba, pero su sentir era como de pésame, era como de, bueno, pero ya no se puede hacer nada, no sé si ya está todo cocinado, no sé si esto no va a funcionar. Y yo creo que también de a poco la gente se ha ido como encantando con que, bueno, han pasado 3 años y si bien, claro, la inmobiliaria también avanzó con sus cosas, hay un proyecto aprobado y tal, pero todavía no se construye nada y hay un cambio de uso de suelo que está a puertas de aprobarse y como que las cosas se han ido dando igual. Claro. Entonces, creo que también, y eso ha pasado a nivel litoral, ¿eh? No solo en Algarrobo, porque por ejemplo yo me acuerdo cuando yo estuve fuera de Algarrobo un tiempo, volví el año 2018, a fines de 2018, y ahí me metí en el CAC de Algarrobo, estuve como, siempre he estado como en temas ambientales desde que volví. Y entonces ahí también conocimos un montón de otras organizaciones y siento que por ahí, por el 2019, yo recuerdo varias luchas, así como es como que son como faros, así como de esperanza de alguna manera, que se van alumbrando en todo el litoral donde ciudadanos y ciudadanas se han levantado a proteger sus territorios. Y varios de esos hoy ya cuentan con algún tipo de protección. Por ejemplo, hace poquito este año, y les mando un saludo y felicitaciones si es que están escuchando aquí el aire puro a los chicos de Ojos de Mar. Que esa era una pelea que se veía, o sea, imposible. Estaban luchando ni siquiera contra una empresa grandota, estaban luchando contra el Estado, porque al Estado le interesaba que el puerto se expandiera. Y ellos consiguieron, después de muchos intentos y de muchos que no se los aceptaban y todo, pero ya hoy consiguieron reconocer los Ojos de Mar como un humedal urbano, y eso implica que ya se les va a proteger, que no se va a rellenar, como hablábamos al principio del programa, ¿cierto? Los humedales. Y ese es un espacio donde llegan aves migratorias de todos lados. Entonces, esa es una lucha súper bonita que se ganó, al menos. Bueno, sabemos los que estamos en estas cosas que a veces las luchas no son como se ganó, listo, chao, terminamos, sino que, bueno, hay varias etapas, hay varios procesos, pero esa fue un acierto, así como una parte, como una primera piedra muy, muy importante. Gota de Leche también recibió su denominación de Santuario de la Naturaleza, ¿cierto? Que son estas dunas que están por ahí por las cruces, que es un ecosistema realmente maravilloso, y que también en su momento les dijeron que no, que era imposible, que no iba a funcionar. O sea, todos nos han dicho eso. En Tunquén también ellos han ido pudiendo agrandar poquito a poco, ¿cierto? A veces es como que uno celebraba una noticia y después se da cuenta que no era tan buena porque les habían expandido el santuario, pero no le estaban dando todo lo que ellos estaban pidiendo, pero así han ido de a poquito, agarrando, agarrando, agarrando terreno para proteger. Y así con varias luchas medioambientales. Bueno, están los chicos en Punta Tralca también, que esa en este momento se ve difícil, pero es lo mismo, a todos nos ha tocado verla difícil, a todos nos ha tocado ver que no hay por dónde. Entonces yo creo que es tener esa garra de seguir. E incluso cuando uno cree que ya está todo perdido. Y a veces se van surgiendo así como la cosita mágica. Por ejemplo, bueno, en el pasado, en Algarrobo, cuando estuvimos con la campaña del humedal del Membrillo, que eso fue cuando yo estaba de vuelta, fue como por ahí por el 2018, también, o sea, en el Consejo Municipal diciéndonos no, aquí no hay nada que hacer, proyecto aprobado también. Entonces, como que no hay que quedarse con que ya no quedaba más que hacer que bajar los brazos, hay que seguir. ¿Qué podemos esperar ahora de lo que queda? Falta que se firme, se consolide esta cosa, ¿no? Yo espero, y así como le rezo a todos los dioses, que esto se consolide este año. O sea, como que ya por favor no nos sigamos dilatando más, que no llegue 2025, que el cambio de uso de suelo se resuelva y se resuelva este año. O sea, nos queda más del 50% del año. Yo espero que esto ya salga este año, porque además ya estamos en las últimas. Lo que queda ahora es que, ahora que ya se votó a favor de estas audiencias ciudadanas, ¿cierto? De manera unánime, toca publicar en el Diario Oficial cuándo van a ser las audiencias ciudadanas. Son dos. Y en estas audiencias públicas se va a exponer el anteproyecto. Sí, en la etapa anterior, que fue la de imagen objetivo, como ya les contaba, se habían propuesto tres imágenes objetivo. Finalmente se escogió una, haciéndole eco a la inmensa, así, las más de 2.000, o casi 2.000 firmas ciudadanas que estaban pidiendo que fuera el área verde parque completo, ¿cierto? La imagen objetivo 3. Entonces, como se acogió esa opción, como se votó a favor de esa opción, luego con esa opción se elabora el anteproyecto, y eso ahora se tiene que exponer a la comunidad. Luego de eso, ya vuelve a la municipalidad, y hay un par de ¿cómo se llama? De labores administrativas más para ya finalmente declararlo. Ah, no, perdón, se expone ante la comunidad y vienen otras observaciones ciudadanas. Entonces hay otro periodo que dura un mes, donde las personas tienen que observar, ¿cierto? Tienen que dar su opinión justificadamente. Respecto a lo que piensan de este anteproyecto. Y con eso se recibe, se responde, y ahí ya sí, claro, entra a las últimos temas administrativos para ya finalmente declarar el cambio de uso de suelo. Esperamos que así sea, pues. Sí, esperemos que así sea. Y con eso, bueno, y si bien yo siento que, claro, como si bien está este proyecto aprobado, bueno, Uno, el proyecto tiene una vigencia, ¿cierto? El proyecto puede vencer. Entonces, venciendo ese proyecto, esto no dura para siempre, venciendo ese proyecto ya entraría en, ya tendrían que sí, ingresar un nuevo proyecto y para eso sí les aplicaría el cambio de uso de suelo cuando ese ya se logre. Y por otro lado, siento que si esto va a judicializar, igual va a haber un precedente importante. De que hay una voz ciudadana, de que hay una voz también de ordenamiento territorial de las autoridades de la comuna. Y esta visión, yo tengo como también ahí la esperanza de que, sumado a todos los temas ambientales y todo lo que significa el impacto de hacer una construcción ahí, de que hay elementos suficientes para considerar dar un fallo a favor de la ciudadanía, dar un fallo a favor de preservar el área verde, ¿cierto? En Algarrobo, bueno, otra vez conocemos casos como el humedal, o sea, el Rabanal, ¿cierto? Este proyecto que tuvo también un movimiento ciudadano bien grande en contra, que era el Nuevo del Rabanal, donde ellos también tenían aprobado y sin embargo habían cosas que no estaban considerando, como que estaba al lado de un humedal, temas también con la entrada. Y que llevando a juicio se pudo también detener ese proyecto. Entonces, pienso que hay que seguir sí o sí, no hay que dejarse amedrentar por este proyecto aprobado. Claro. Bueno, Sami, danos tus redes sociales para, por favor, seguir ahí atentas y atentos a lo Súper. que Sí, bueno, la gente ocurra. nos puede seguir en Instagram como defensa.puntafraile, todo junto. Estamos también en Facebook, tenemos una página web, defensa.fraile.cl, ahí pueden enterarse mejor de todo lo que ha sido esta problemática, esta defensa, todo lo que ha ido aconteciendo. Y bueno, para la gente que está en Algarrobo, o que va a estar este fin de semana, nosotros también nos gusta como tratar de salirnos o sea, como de no solamente preocuparnos del tema administrativo, sino que también hacer vinculación con el espacio, porque sentimos que eso mantiene vivo el por qué estamos aquí, por qué estamos haciendo todo esto, ¿cierto? A nadie le gusta andar persiguiendo gente en la muni, pero el sentir es más grande, el sentir es que nosotros queremos que ese lugar sea un área verde parque porque es un lugar maravilloso. Entonces, en eso, por ejemplo, este fin de semana vamos a sostener un círculo de mujeres. No, lo hacemos cada luna llena y lo hacemos variándolo. Entonces, este mes toca de mujeres, el próximo toca mixto. Y están ahí invitadas todas las chicas, es totalmente abierto, no cobramos nada nosotros por eso. Pueden traer como sus propuestas, su instrumento, sus cositas, traigan algo para sentarse, para abrigarse, porque estamos en invierno y hace frío, pero queremos ir a compartir con la naturaleza, en la naturaleza y valorando lo que tenemos. Excelente. Bueno, Sami, te agradecemos mucho la actualización y la conversa y esperamos que todo siga bien, que todo salga bien y cualquier Ustedes por el cosa nos interés de seguir ahí comunicamos. atentos. Sí, de todas maneras. Feo. Estamos hablando entonces. Eso, muchas gracias. Que estén bien. Chao. Pachamama, Kambag Muyutakushka Manda. Gracias a ti, Pachamama. Gracias por darnos la vida en tus semillas. Mira, Mashiko, yo tengo oca, macho y meyoco. Ricochi, mis semillitas están lindas, conservaditas, con ceniza están. Yo también he traído. A ver, deja ver. Semilla de quinoa, zanahoria blanca, chochos. ¿Quieres cambiar? Chucarillo. ¡Claro! Voy a sembrar y te las devuelvo nuevitas, verás. Así tendremos harta comida. No nos ha de faltar. Las mujeres campesinas, desde tiempos inmemoriales, son las guardianas de las semillas nativas. Las conservan, las siembran, las multiplican, las intercambian. Ahora que las semillas nativas están amenazadas por el negocio de los transgénicos, de las empresas transnacionales, de los acuerdos comerciales y las patentes robadas, ellas las defienden como defienden la vida. Las cuidamos para los demás. Somos guardianas, no dueñas. Una campaña de Acción Ecológica. Fiel a nuestra política de diversificación y aprovechando la experiencia obtenida en la producción de pollos, en 1984 iniciamos la crianza y comercialización de cerdos, los que hoy son distribuidos bajo la marca Super Cerdo. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Bienvenidas, bienvenidos. Ay. Estamos en vivo, en directo, con los amigos, amigas de Radio Placeres, nuestras radios amigas que nos retransmiten también. A todas las auditoras y auditores las saludamos. Estamos por fin al aire, soy Javier Carmi y estamos con Aldo Villalobos, directamente de la Casa Central de la Universidad de Chile, en este acampe universitario por Palestina en contra del genocidio que está cometiendo Israel. Él es dirigente, está obviamente representando, elegido democráticamente por las asambleas de la Casa Central. Queremos saber exactamente cómo se está viviendo, qué están viviendo ahí, cómo se han movilizado. Y esto, obviamente, como para contextualizar, viene siendo una resonancia de lo que ha ocurrido en Europa y sobre todo en Estados Unidos con el movimiento estudiantil que se ha levantado en contra del genocidio, exigiéndole a los gobiernos que corten las relaciones con Israel hasta que cumpla con el derecho internacional. Que ya en Estados Unidos y en Europa llevan más de un mes, digamos, en eso, donde han habido detenidos, cientos de detenidos, y en Chile ya van casi 2 semanas, ahí nos podrá confirmar esta información, Aldo. Pero lo interesante es que, bueno, por fin se han levantado las universidades chilenas y ha dado resultados recientes, además, así que para eso, a través de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que acaba de cortar lazos también con universidades israelíes, así que para todas esas informaciones que yo hago así rápidamente, estamos con Aldo aquí en este aire puro para conversar de todo eso. Así que bienvenida a este programa, y por favor, te dejamos ahí el micrófono para que nos cuente los detalles de este acampo. Buenísimo, buenísimo, qué buena introducción. Bueno, primero que todo, claro, mi nombre es Aldo, soy vocero elegido por la Asamblea del Campamento de la Casa Central en apoyo y en solidaridad con el pueblo palestino. Soy integrante de el Comité por Palestina de la Universidad de Chile. También tengo militancia política, una agrupación de jóvenes anticapitalistas que se llama Vencer, que bueno, consideramos que era muy importante ser parte de la lucha, digamos, contra el genocidio y de ver también que estábamos mirando muy atentamente esta ola de, como bien decías tú, de estudiantes que se están organizando, ¿no? Que estaban tomando cada vez acciones más decididas a raíz de, bueno, la ofensiva militar en contra del último refugio más grande que queda en la franja de Gaza, que es en la ciudad de Rafah. Entonces, nos inspiró muchísimo a los compas del Comité por Palestina de la Universidad. Esta situación nos conmovió profundamente porque como que daba luces de que no era que uno se tenía que quedar con los brazos cruzados, digamos, como que algo se podía hacer. Entonces, bueno, comenzamos esto del comité de la Universidad de Chile viene hace bastante tiempo igual, el comité existe desde el año pasado. Entonces veníamos investigando sobre la ocupación, el desplazamiento del pueblo palestino de su tierra y también sobre, bueno, qué es el Estado de Israel, ¿no? O sea, un Estado que está militarizado, que la sociedad civil hace obligatoriamente el servicio militar, que tiene esta retórica de racismo institucional, de como que estaba tendiente al genocidio de hace bastantes años, digamos. Entonces, bueno, decidimos que a partir de la ofensiva hacia Rafah, la ofensiva militar, había que tomar acciones más decididas y ser parte de este movimiento internacional de jóvenes que están no solamente contra el genocidio en general, sino que también por la autodeterminación del pueblo palestino, por la recuperación de sus tierras, ¿no? Que puedan, digamos, tener una vida libre de desplazamiento, de ocupación militar. Bueno, y seguimos atentamente también como es a su vez esos campamentos, ese movimiento estudiantil en Estados Unidos, en México, acá en Latinoamérica, pero en Latinoamérica hay poco en comparación a todo lo que hay en Europa, por ejemplo, en Japón se levantaron campamentos, en España, ¿no? En Francia, la Universidad de la Sorbona. Entonces veíamos eso muy atentamente y también la respuesta de los gobiernos, como que una cosa son los convenios que hay entre universidades, ¿no? Las políticas de los gobiernos frente a un genocidio, el genocidio más grande del siglo XXI, pero después ver a los gobiernos cómo responden ante estas acciones, digamos, y formas de organización y coordinación más decidida de las y los jóvenes frente al genocidio. Bueno, y la respuesta en realidad fue bastante clara, fue de una complicidad con el Estado de Israel, aparte de mandar armas, de financiar al ejército de Israel, por ejemplo, como el caso de Estados Unidos o de Alemania, digamos, de Francia. Además de eso, mandaban a reprimir y a desalojar a los estudiantes de sus universidades. Y eso allá es muy fuerte, esa señal de que los gobiernos como el de Biden, por ejemplo, o Macron, se pongan del lado del opresor, ¿cachai? Que se pongan a defender los intereses de Israel, más allá que una señal, porque en realidad hay intereses concretos y los jóvenes vivieron la represión y también el desprestigio, como nosotros hemos vivido acá en el campamento, en la Casa Central, con declaraciones como la del mismísimo Netanyahu, que ahora es acusado de criminal de guerra, diciendo que los estudiantes acampando eran comparables a los nazis en la Alemania de los años 30, 40, que con su antisemitismo, que hacían barridos, comparó ahí con la noche de los cristales rotos y todo, y los otros gobiernos cómplices que reprimían a los estudiantes agarrando esa retórica. El mismo Biden, los mismos Macron, por ejemplo, ahí ilegalizando las protestas. Entonces, nosotros acá en Chile estábamos como vueltos locos, digamos, viendo esa situación, diciendo como, bueno, hay que hacer algo porque en realidad sí se puede poner en jaque, sí se puede efectivamente cortar relaciones a nivel universitario, digamos, con las otras instituciones israelíes que han tomado parte también en en el desplazamiento, ocupación y el genocidio del pueblo palestino, bueno, como por ejemplo la Universidad de Tel Aviv, que ha estado involucrada en muchas investigaciones militares, en muchos proyectos de limpieza étnica. Bueno, y en este caso comprobamos un poco eso, se comprobó primero a nivel internacional con universidades como la de Granada en España, por ejemplo, o la Universidad de México, la división económica, que también se rompieron relaciones con instituciones israelíes. Bueno, y en Chile tomamos esta acción decidida, ¿no? De hacer un acampe en Casa Central, hacer el llamado a los estudiantes de las otras facultades de la universidad a hacer sus propios, digamos, comités, a hacer acciones que tiendan a movilizarse por la ruptura de relaciones, porque Rosa debe romper relaciones con los convenios, ¿cachai?, con las universidades del Estado de Israel. Y bueno, sentimos que hasta el momento ha salido bastante bien y bueno, de ahí también el pequeño triunfo que tuvimos, ¿no?, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, que fue este cese del convenio con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Eso te podría contar un poquito. Claro. Eso es lo que se supo, la última noticia, digamos. Aquí hay una Sí. declaración de la facultad bien potente por lo demás, porque no solo dice cesamos los vínculos, los convenios, sino que además Claro. declara una posición y que hace referencia obviamente no a un conflicto, sino que al genocidio, como que es bien potente en ese sentido. A esta falsa neutralidad. Ahora, Mucho más decidida que la declaración de la rectoría. claro, por eso hacía el punto de que tiene esa diferencia. En ese sentido, Aldo, te quería consultar justamente por ustedes cómo han recibido estas declaraciones. Si nos puede hacer primero como el relato de qué les han dicho, porque yo obviamente estoy enterado de que los acusaron de violentos, de todo ese tipo de cosas, pero quisiera que me relataras como las cosas que los han acusado y cómo ustedes han ido enfrentando esas acusaciones. Claro, o sea, bueno, la primer, el comunicado de la rectora, que se difundió más públicamente, digamos, decía que nosotros éramos un grupo de ocupantes violentos de la Casa Central. Ni siquiera hablaba mucho de estudiantes, ¿no? No hablaba de organizaciones, no hablaba de sujetos políticos, digamos, sino que ocupantes violentos que estaban ocupando la Casa Central y que no permiten la libre circulación y el diálogo. O sea, era todo un discurso de esta gente extraña que viene acá a ocupar mi oficina, digamos, y ni siquiera se hacía alusión al genocidio que hay en curso y el principal motivo de la movilización, que es la ruptura de relaciones de los convenios que mantiene la Universidad de Chile con las universidades del Estado de Israel. Entonces, También nosotros obviamente lo rechazamos. acusaban, perdona que te interrumpa, también acusaban de que había una organización como injerencista. Claro que habían organizaciones externas que estaban ahí como casi que manipulando, ¿no?, a los jóvenes, ¿cachai? Y todo, y cuando en realidad, bueno, todas las actividades que hemos hecho con otras organizaciones, todo el trabajo de investigación también intelectual, todo el trabajo de discusión política y todo, bueno, ha sido principalmente entre el Comité en Solidaridad con el Pueblo Palestino de la Universidad de Chile y organizaciones de la misma universidad, de otras universidades que también quieren estar en contra del genocidio. Y bueno, obviamente la coordinadora por Palestina, nosotros somos parte de la Coordinadora por Palestina porque vimos la necesidad de hacer coordinadora en solidaridad con el pueblo palestino en las universidades. Entonces, de externo no hay nada. Aquí hay decisiones políticas marcadas en una coyuntura del genocidio más grande del siglo XXI y que los estudiantes de la universidad vimos la necesidad de tomar acciones mucho más concretas, estar mucho más articulado y decidido también por la ruptura de las relaciones. Claro. ¿Y ahí cómo toman esta decisión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de cortar estos lazos? Claro, Que es una claro. universidad, pero dejan pendiente otra que tienen que revisar como administrativamente. ¿Y cómo ven en las otras facultades? Sí, bueno, a raíz de también tu pregunta anterior de cómo lo hemos ido tomando nosotros, en realidad vimos que estaba el apoyo, digamos, de la sociedad con respecto a el cese del genocidio, ¿no? Y la solidaridad con el pueblo palestino fue muy fuerte. Levantó una declaración de apoyo a la movilización, el campamento en Casa Central, lo firmaron diputados, académicos, gente de muchos lados, se juntaron en 24 horas 1.000 firmas aproximadamente. Bueno, y también los propios estamentos de la universidad se pusieron, digamos, del lado de estar contra el genocidio y contra el silencio cómplice, digamos, que mantenía rectoría con respecto al genocidio en curso y los convenios con el Estado de Israel. Entonces, por ejemplo, la FENAFUCH, que es la Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile, ellos dijeron, saludaron la movilización, saludaron el campamento, lamentaron los dichos de la rectoría con respecto a estudiantes que nos estamos movilizando, la CAUCH, que es la Asociación de Académicos de la Universidad, también, digamos, saludaron la movilización, vieron la necesidad de que como comunidad educativa estemos claramente en contra del genocidio y que no solo se visibilice la cuestión palestina, sino que no tengamos ningún tipo de relación con un estado genocida, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, como que todas estas situaciones que han ido pasando han ido sacando un poco las calumnias de las autoridades con respecto a la movilización, con respecto a la decisión de una comunidad, digamos, entera, porque sus instituciones corten relación con el Estado de Israel y su academia. Y bueno, en ese sentido, los argumentos y las calumnias han tenido que ir retrocediendo. Y después, pues lo otro que me dice es que, claro, se mantiene en revisión el otro convenio, digamos, que tiene la Facultad de Filosofía y Humanidades con la Universidad de Tel Aviv. Pero claro, en última instancia, ese y el otro que hay con la Universidad de Ben Gurión dependen también principalmente de rectoría. Entonces, también nosotros estamos movilizándonos, organizándonos ya, porque bueno, esta intransigencia de las autoridades se transforme en la ruptura en concreto con esas dos universidades que también, repito, han tenido parte en la ocupación histórica, el desplazamiento del pueblo palestino y hoy por hoy, no solamente en el genocidio, sino en el escolasticidio, que hoy por hoy casi no hay universidad en Palestina. Y por eso queremos el término de relaciones, porque un argumento de la autoridad era, para no romper los convenios, es que ¿por qué no hacemos convenios con universidades palestinas, ¿no? Bueno, porque en realidad las universidades palestinas están siendo usadas como refugio ante el bombardeo constante y la ofensiva militar del Estado de Israel. Entonces, primero, y algo que es muy claro, hay que hacer presión para que cese el genocidio y que eso es una urgencia, y después ningún problema con todas las iniciativas que puedan haber, digamos. Así que eso, un poco. Estamos conversando con Aldo Villalobos, directamente de la Casa Central de la Universidad de Chile, en este acampe que han levantado en contra del genocidio palestino para cortar y presionar ahí el corte de relación institucional entre la Universidad de Chile y las universidades del Estado de Israel. Quería consultarte algo por las actividades que tienen, cómo han manejado, bueno, el hecho de tener actividades, qué están pidiendo, si están con mucha actividad, con pocas, y cómo podemos participar, etcétera, etcétera, etcétera. Buenísimo. Bueno, hemos estado con bastantes actividades. En realidad, como decía adelante, la recepción de la sociedad respecto a esta movilización ha sido muy positiva. Quienes han mostrado más que nada su intransigencia es Rosa Debes y su equipo, con incluso la demanda de la ruptura de relaciones con las instituciones académicas de Israel. Hay harta aprobación. Bueno, se ha hecho una encuesta se han hecho encuestas, digamos, no sé, hay una levantada por una academia de Ñuble acá, con respecto a si se consideraba que es genocidio lo que está viendo y si hay que como romper relaciones. La gente respondió muy positivamente con respecto de que el Estado de Israel es genocida. Y bueno, es un tema que se está instalando evidentemente y como decía, que ha provocado que la gente se acerque a la CAMPE a preguntar qué es lo que estamos haciendo, a conocer las actividades. Hemos hecho actividades muy buenas en conjunto, bueno, con integrantes de la comunidad palestina también, en conjunto con trabajadores, con académicos de la universidad y se ha mantenido bien activo el cronograma del campamento, en realidad. Ya, eso está bueno. Tenemos varias actividades para el miércoles también, si quieren les puedo decir para la gente que se quiera acercar. Correcto, correcto. Las del miércoles y del viernes creo que tienen otra, ¿no? Claro, bueno, el día miércoles en Casa Central a las 11 va a haber una pintatón y una intervención gráfica con Gitano Sirio, que es un artista gráfico. Bueno, y a las 7 de la tarde va a haber un conversatorio con, bueno, la historiadora y académica Wendy Goldman de Estados Unidos, que escribió el libro Las mujeres, el Estado y la Revolución, bueno, que indaga un poco en la historia de la Revolución Rusa y cómo los bolcheviques intentaron hacer un avance muy significativo en los derechos de las mujeres sexuales y reproductivos y bueno, que hicieron avances que no se habían visto nunca en realidad en la historia de la humanidad. Y bueno, el viernes va a ser la jornada de marcha nacional convocada por la CONFECH, por la FECH. En nuestro caso vamos a ir como Universidad de Chile, como bloque, y nos vamos a congregar en la Casa Central de la Universidad de Chile, rompiendo, o sea, exigiendo que Rosa Debes rompa relaciones con las academias que aún se mantienen convenios con el Estado de Israel. Y bueno, vamos a marchar después junto con las otras universidades. Eso va a ser más o menos a las 11 de la mañana. Nos vamos a juntar con las otras universidades en el GAM para marchar hasta, bueno, hasta La Moneda, básicamente. Ya, bueno. Oye, me gustaría que le hablaras al estudiantado chileno que todavía no se moviliza o que no sabe qué hacer en las otras universidades, a través de la Confech, no sé, y que les cuentes un poco de la experiencia que están ustedes viviendo. Sí, bueno, la experiencia que hemos vivido en esta movilización nos ha dejado claro que, bueno, los y les jóvenes y estudiantes somos también sujetos sociales y políticos. O sea, no solamente es importante que nos interese qué es lo que estudiamos o para qué estudiamos, sino también todas las cosas que pasen en la sociedad son cosas que nos competen a nosotros. Y en ese sentido, creo, ha sido muy inspirador y muy bueno ver cómo compañeras, compañeros, compañeres míos de la universidad se han conmovido con el genocidio y han decidido tomar en sus manos la lucha en la escala que podemos hacerlo, ¿no? Para hacer algún tipo de presión para que se corten lazos con el Estado de Israel y así hacer un poco de presión concreta digamos, para que cese el genocidio. Ya el Estado de Israel tiene que estar totalmente desacreditado. Netanyahu ya ha sido acusado como criminal de guerra por la Corte Internacional. Y en ese sentido, bueno, hago el llamado a las y los y les compañeros de la universidad y de las otras universidades a que formen comités en solidaridad por Palestina en los lugares en los que estudien, en sus facultades, en sus carreras. Han salido comités de carreras, han salido comités de universidades enteras, de facultades, y bueno, que se sumen a la marcha del día viernes para que nos encontremos en las calles. Luchando por universidades libres de genocidio, digamos, de apartheid, de relaciones con el Estado genocida de Israel, y bueno, para que hagamos una gran coordinación de universitarios en contra del genocidio y en solidaridad con el pueblo palestino. A ver si podemos hacer algo, digamos, para cambiar el curso de la historia, porque en realidad se ha podido hacer. Históricamente los jóvenes que luchaban contra la guerra de Vietnam lo pudieron lograr también fue la movilización internacional fue un factor muy importante para que en Vietnam se echara al ejército de Estados Unidos y se le enfrentara, bueno, y en otros tipos de sucesos históricos también. Así que eso, hago el llamado a que se sumen activamente a la marcha del viernes y que nos organicemos en comités en solidaridad con Palestina. Bueno, Aldo, te agradecemos mucho la comunicación. Si quieres, te dejo ahí el micrófono para ver redes sociales donde podemos seguir el acampe Sí, y voy nada, a algo más poner que las redes agregar. sociales donde subimos todo. Se llama solidaridadpalestina.uch. Y bueno, próximamente se viene un Instagram de la red de interuniversitaria de comités en solidaridad con Palestina para que la gente pueda ver todo lo que está pasando en Chile con respecto a este movimiento. Perfecto, ya. Muchas gracias, Aldo. Seguimos ahí atentos, atentas a lo que ocurra en el acampe de la Casa Central de la Chile. Vale, Javier, por la entrevista. Muchas gracias.

Organízate y limpia tu sector. Contáctate con los dirigentes de tu barrio. Limpia tu barrio y tus hijos te lo agradecerán. Hoy estoy tan nervioso con este trabajo. Necesito un cigarro. Oh, se me acabaron los cigarros. ¿Qué voy a hacer? ¡Kimberly! ¿Qué? Kimberly, anda a comprarme unos cigarros. ¡Ah, es malo! Anda, cómprate tú. ¿Sabía usted que 43% de los chilenos es fumador? ¿Sabía usted que gran parte de esa cantidad son niños que consumen el humo botado por sus padres? El humo que botan los fumadores contiene distintos químicos que nos hacen adictos. El humo que botan los fumadores contiene alquitrán, produce cáncer. Nicotina, te hace adicto. Monóxido de carbono, gas parecido al que expulsan los autos. Arsénico, producto utilizado como veneno para ratas, entre otros. En este momento se está discutiendo en el Congreso la nueva ley del tabaco. Queremos vivir en un ambiente libre de humo. ¡Wii! Este es un mensaje del taller de periodismo del Liceo 2. La brisa sopla, un sollo, soy una risa. Mami, mami, conmigo no seas dura. Yo no tengo... Bueno, y un gran saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Bueno, anímense, súbanse a la bici, el aire puro de la, que percibes arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo. Nos encontramos en la comuna de San Javier de Loncomilla, región del Maule, con Magdalena y Guaso Castillo. Magdalena Espinosa y Guaso Castillo acá en la Casa Tralhuén, que es un espacio cultural del cual vamos a estar conversando hoy día a propósito de una actividad en el contexto del Día de los Patrimonios que se da ahora a fines de mayo. Hola Magdalena, hola Guaso, ¿cómo están? Hola, bien, todo bien, gracias por venir a conversar con nosotros. Súper. Quería preguntarles primero qué es Casa Tralhuén. Nos cuenten un poquito la historia, cómo nace esto, qué es lo que hacen, qué es lo que buscan con este espacio cultural. Bueno, Casa Tralhuén es un proyecto que nace el año 2023, a comienzos de año, y que es luego de presentarse la posibilidad de arrendar un espacio que superaba las posibilidades de vivir solamente en él. Entonces, luego de enfrentarnos a este lugar, fue como empieza a surgir la inquietud, la necesidad también de venir a vivir y de compartir el espacio con la comunidad a partir de lo que a nosotros particularmente nos apasiona, nos gusta mucho hacer, que tiene que ver con la cultura principalmente y el arte. Entonces... este proyecto nace de nosotros, estuvimos trabajando más de un año junto a una pareja de amigos que, bueno, ellos ya mañana se van del país con otros proyectos personales, pero seguimos trabajando por realizar actividades abiertas a la comunidad, en algunos casos que reciben remuneración o no, pero nuestra inquietud principal es poder facilitar instancias que sentimos que no son suficientes dentro de la comuna y dentro de la provincia. Ajá. Entonces, abriendo las puertas no solo a la gente de San Javier, sino que también a la gente de alrededor, ajá, de las comunas aledañas a la nuestra. ¿Y cuánta gente forma parte de este colectivo, más o menos? O sea, actualmente somos nosotros dos, Cris y yo, los que estamos trabajando por este proyecto. Sí estamos rodeados de un grupo que nos apaña, nos acompaña. Siempre estamos trabajando colaborativamente, siempre también con Fundación Loncomilla, que es una fundación de acá de la comuna. Así que en realidad no es como que haya un número exacto de personas. Ya, sí. Bueno. Oigan, y bueno, en esta fecha que estamos, fines de mayo, ¿se está conmemorando o festejando, o cuál será la palabra, poniendo en valor los patrimonios? Y ustedes van a tener una actividad. Cuéntenos un poquito quizás qué significa esto de los patrimonios, del Día de los Patrimonios, qué sucede en esta fecha, o por qué existe esta fecha quizás, y quizás hablar un poquito de qué van a hacer ustedes, porque yo sé que hacen hartas actividades, entonces a lo mejor un detalle de qué se va a hacer es interesante contarlo, porque esto lo escucha gente de otros lugares de Chile y pueden como visualizar cómo se hace una actividad cultural aquí en la región del Maule. Claro, bueno, el Día de los Patrimonios es una iniciativa que levanta el Ministerio de las Culturas ya, bueno, cuando no era ministerio, y que hoy cumple 20, o sea, ahora ya en estos tiempos cumple 25 años, donde se hacen actividades gratuitas, abiertas, para la ciudadanía. Se abren los espacios, se abren los museos, bueno, los museos que están habitualmente abiertos, pero otro tipo de dependencias, monumentos naturales, patrimonio histórico, qué sé yo, múltiples actividades que también tienen que ver mucho, en muchos casos con las artes y los oficios. Y como nuestra mirada es muy desde la cultura tradicional, no quisimos quedar ajenos a esta celebración. Uh-huh. Y creemos que es una celebración porque es impresionante ver cómo mucha gente sale a la calle y aprovecha las distintas instancias que se presentan. Entonces, con este interés de no quedar ajenos, fue que surge la necesidad, la idea de también levantar una iniciativa desde el lugar del que trabajamos. Uh-huh. Así que no sé si quieres contar. Sí, aprovechando el espacio, como bien decía Magdalena, tenemos un espacio grande para poder recibir gente en general. Entonces, aprovechamos los recursos que tenemos. En general, las diferentes actividades que realizamos acá en Casa Tralwen son hartas como por amor al arte, por decirlo de alguna manera, porque si bien puede haber algún ingreso por una u otra actividad, a veces pedimos colaboraciones voluntarias a la gente que viene, o de repente hay algún aporte de alguna institución pública, en ningún momento termina siendo como actividades con las que podamos lucrar finalmente, sino que siempre son como para costear operativamente las actividades. Entonces, en este caso, para el Día de los Patrimonios, quisimos hacer una casa de canto, una actividad que también nos gustaría poder replicar de aquí en adelante, y que consiste en un almuerzo tradicional, como en este caso va a ser una cazuela de ave de campo con chuchoca, y bueno, con su ensalada, con su postre y todo el tema. Y además, con música en vivo, que en este caso va a ser acompañado de D'Angelo Guerra, Mauricio Vega, Nazaret Fuentes, exacto. Yo también, Guaso Castillo. Entonces, un poco queremos combinar distintos aspectos de la cultura tradicional de acá, de la región del Maule, por sobre todo, que son como característicos de nuestra región. Considerando además de que el canto campesino hasta hace muy poquito fue clasificado como patrimonio inmaterial. Exacto. Eso podríamos conversar un poco, cuáles son los elementos de que puntualmente del canto campesino, que porque es patrimonio cultural inmaterial hoy en día. ¿Qué le lleva? Bueno, tiene que ver con la oralidad, tiene que ver con la transmisión, con el uso de formas de afinar la guitarra, que son distintas a lo convencional, llamémoslo así, a la forma que normalmente se enseña en las escuelas de música. Tiene que ver con eso principalmente, con un repertorio que es aprendido. Esas cosas van determinando que el canto campesino sea una expresión patrimonial. Y que está totalmente vigente también. Claro, y que está súper vigente, sobre todo en nuestra provincia. De hecho, el canto campesino de la región del Maule fue reconocido como patrimonio inmaterial, y en nuestra provincia, particularmente en la provincia de Linares, hay muchas cantoras, muchos exponentes del canto campesino. Uh-huh. Sí. Super. Así que en realidad, como que obviamente para esta actividad no lo podíamos dejar al margen. De hecho, el año pasado, para el Día de los Patrimonios, hicimos una mateada de cantores. decantores y decantoras. Así que nos acompañó en aquella ocasión Chincolito, Lalita Julia, que son cantores igual importantes dentro de la región. En esta ocasión lo que hicimos hacer distinto, quisimos hacer un almuerzo. La actividad es una actividad con entrada liberada. Vamos a... El almuerzo tiene un precio adicional, pero la actividad en sí es abierta a la comunidad. Súper, súper. ¿Qué significa Casa Tralwen o Tralwen? ¿Por qué toman ese nombre? Es un árbol, es un arbusto. Ya. Un lugar que para nosotros es importante, está lleno de tralwenes. Entonces nuestra idea, nuestro sueño es en algún momento poder instalar allá este proyecto de centro cultural. Bueno, ¿quisieran compartir redes, lugares donde visualizar esto, redes virtuales en el fondo? Sí, en Instagram tenemos una página que se llama Casa Tralwen, en Facebook también. Y bueno, cada uno también tiene su página y siempre compartimos nuestras actividades de Casa Tralwen, como las personales, en este caso Magdalena Espinosa y Guaso Castillo. Y en eso, generalmente como las actividades que tenemos en Casa Tralwen las publicamos ahí y muchas son gratuitas. Ahora mismo hemos estado postulando a fondos como que nos permitan tener talleres gratuitos. Hay algunos en los que vienen monitoreo personas que quieren realizar sus actividades y nos preguntan, oye, ¿cómo podemos hacer para estar en el espacio y hacer tal actividad? Entonces, a veces viene gente, nosotros ofrecemos el espacio y se dan la oportunidad, a veces algunos son pagados o no, y en otros nosotros somos los gestores. Al final, siempre la visión de Casa Tralwen es poder... entregar el espacio para que esté abierta la comunidad para distintas actividades, por sobre todo para fortalecer también como la cohesión social que tanto nos hace falta en estos tiempos. Vale decir que estamos hablando de un espacio que es una casona antigua, un patio grande, buen jardín, hartas piezas, recovecos, ventanales, entonces para hacer cualquier actividad es entretenido. Sí. Próximas actividades, no sé si tienen algo medio planificado para el resto del año o por ahí van saliendo cositas a medida que corre el tiempo. Por nuestras redes vamos a estar anunciando las actividades que se vienen. Ahora por lo pronto estamos con el enfoque en el tema del Día de los Patrimonios. Así que eso es lo más fuerte que... Es muy probable que se vengan más casas de canto durante el año. Sí, y así esperemos que también nos adjudiquemos los talleres... Uh-huh. Que teníamos pensado también para el año, que ahí hemos tenido la idea de generar talleres de artesanía, talleres de guitarra campesina también, etc. Así que, bueno, no sé, si esto se transmite y lo escucha algún core por ahí. Que le ponga la ficha. Claro, sí, que le ponga la ficha al proyecto. Ya, pues. Oigan, para cerrar, compartimos un temita musical... propuesto, pues ¿qué quieren programar ahí para que el resto de Chile escuche algo de esta zona, me imagino? Sí, vamos a escuchar una tonada que se llama Debajo de un Árbol Verde, una tonada que interpretamos junto al colectivo Maule al Sur, del cual los dos somos integrantes, así que, y que junto a Mauricio Vega damos vida. Uh-huh. Así que Debajo de un Árbol Verde. Ya, pues, vamos a programar el tema. Muchas gracias, Magdalena Espinosa, Guaso Castillo. Desde Casa Tralwen en San Javier de Loncomilla. Gracias, un abrazo. Gracias. Quedarme dormida, paso que adorabas un tiempo. Acuérdate que fui yo la que adorabas un tiempo. ¡Vivan los negros! ¡Viva el rosado! Porque un moreno, porque un moreno me ha idolatrado. ¡Ay, qué delirio! ¡Ay, qué placer! Porque un moreno, porque un moreno me da querer. Porque un moreno, porque un moreno me da querer. Positive Black Soul Modelo CG Benadol of a style. One big thing away. Man give some love on. Got that line a hall. Man hall my love on. Best thing in your way. But one magi now. See like saga hamne. But the low dick and eh. Best thing in your way. Man give some love on. Gadat may nakhal man khalu malawan best thing in your way ma wan maginaw si lay saga khamni kuli law di kana kan yaw yima ala bila yaw yima mane yaw yima ala bila yaw yima yi san khabata manginay wo ale bile yawuyuma na gara ah muyuma ale brafe yawuyuma yeah. follow me one, follow me two, follow me three, baby come follow me bang baje teng badi bidi bum sting Il est temps de parler d'elle, de parler d'une belle hirondelle. C'est un elle plus que belle, Patty la belle Isabelle. Quand je te vois dans tes ébats, telle est la reine de Saba. Je voudrais être Salomon près de toi. Tous les beaux débats, baby, l'amour que je te voue. T'es devenu fou, je te l'avoue. Suis belle demoiselle qui pourrait se comparer à vous. Maintenant elle, le magazine, y a plein de top modèles. Super sensuelle, mais Isabelle, t'es la plus belle. J'ai prié, supplié, crié, supplié. Mais je ne pourrai jamais t'oublier, où que tu sois, moi. Mon cœur, il est à toi, moi, je suis ton esclave, ton servant. Mais t'oublier où que tu sois, moi. Mon cœur, il est à toi. Vois, je suis ton esclave, ton serviteur. Je suis à toi. ¿Sabías que el consumo de aceite doméstico por persona es de 12,6 litros por año y que de estos el 95% van al desagüe?

meu olho chora, vontade de voltar. Angola, Cabo Verde, em mim, são soldados. Angola, espero um dia te voltar a ver, como eu vi Cabo Verde. Meu olho chora com vontade de voltar. Espero que um dia voltarei à minha terra, Angola. Otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.